Estimados amigos, oyentes de la Segunda del Noveno, mi nombre es Ángel Gómez. Hoy es 7 de noviembre de 2017 y este es el último podcast de esta temporada. Pues vamos a hacer una pausa y bueno, ya volveremos. Será para los entrenamientos de primavera o quizás para la Serie del Caribe, pues ya lo veremos. El hecho es que hoy estoy nuevamente, y me da mucho placer darle la bienvenida a mi compañero y amigo, cofundador de este podcast, Iván López Sardi. Iván, bienvenido a la Segunda del Noveno. Hola Ángel, muchas gracias. Un placer estar de nuevo contigo en esta edición. La verdad que siempre es un gusto poder hablar de buen béisbol contigo. Y bueno, agradecido por la invitación y disfruto mucho de este programa. Sí, señor. Bueno, antes que nada, pues comentar la triste noticia que recibimos hoy de la trágica desaparición de Roy Halladay. Roy Halladay, que bueno, uno de los mejores pitchers de su generación, pues dos veces ganador del Cy Young, autor de un juego perfecto, autor de un no-hitter en postemporada, y bueno, uno de los pitchers más dominantes de su época, ¿no? Tenía 40 años apenas. Y bueno, una pérdida pues obviamente devastadora para su familia y muy triste pues para toda la familia del béisbol. ¿Qué recuerdos tienes tú de Roy Halladay, Iván? Bueno, mira, yo tuve la fortuna de verlo a Miami en un juego que presencié entre los Marlins y los Phillies. Fue una de sus últimas salidas, recuerdo. No lanzó más allá de 4 innings. Recuerdo que lo sacaron no porque le hicieran carreras, sino porque en ese momento tenía muchas molestias en su brazo de lanzar. Y estaba ya, como te decía, a punto de retiro, porque después de esa salida, definitivamente él no pasó más. Y bueno, ya todos sabemos que pasó a retiro. Eso fue en el Marlins Park, bueno, creo que se llama ahorita, bueno, es el nuevo. No sé si es el Marlin Park o cambió su nombre. Pero tuve la dicha de verlo y tuve ese grato recuerdo. Y por supuesto, bueno, todas las aperturas que hizo, vi juegos, también pude ver por televisión el partido completo, en fin. De verdad que todo un personaje de las grandes ligas y el picheo. De verdad que se va a una gran persona como es Roy Halladay. Sí, señor. Viendo aquí su hoja de servicio, pues tres veces ganador de 20 juegos, 203 victorias, 105 derrotas, 3.38 de efectividad a lo largo de 16 años, con 2.749 innings y un tercio, y 2.117 ponchados. Bueno, definitivamente un extraordinario pitcher. No ha sido electo al Hall de la Fama, pero yo creo que va a ser electo post-mortem, como dicen, ¿no? En post-temporada estuvo dos temporadas con los Phillies, en post-temporada. 3 ganados, 2 perdidos, 2.37 de efectividad. Él, cuando se fue de Toronto para Filadelfia, pues pasó a ser el líder de aquel staff. Recuerdo que tenía pues una gran bola rápida y también era un extraordinario slider, ¿no? Ahí logró un buen contrato con Filadelfia, pero como tú estabas comentando, pues las lesiones lo limitaron a 16 años, que yo creo que ha podido estar quizás un poco más. 8 juegos de estrella, Cy Young en el 2003 y en el 2010, en el 2003 con Toronto, en el 2010 con los Phillies. ¿Qué podemos más decir de, bueno, cualquier cantidad de buenos registros tiene? Era una de las características es que lanzaba muchos juegos completos. Entonces fue líder en juegos completos tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional, un total de 6 veces líder en juegos completos. Uno de estos pitchers pues que no le gustaba que le quitaran la pelota ni en el quinto, ni en el sexto inning, ni mucho menos en el séptimo, en fin. Bueno, se nos fue Roy Halladay y bueno, y a él le dedicamos este podcast. A ver, como Iván. Cosa, disculpa, como cosa curiosa quería mencionar, de que este accidente ocurrió a 10 millas de San Petersburgo, ¿no? En Florida. Él vivía en cerca de Clearwater, okay, con su esposa y sus dos hijos, y lo extraño de esto es que comentan de que no hubo llamadas de emergencia, ¿no? O sea, no hubo Mayday. Entonces, bueno, hay una investigación que está en proceso para determinar las causas de este lamentable accidente. Sí, aparentemente iba solo, ¿no? Ahora sí, no... iba solo, de hecho iba solo, sí. Iba solo. Él le gustaba mucho la aviación, le gustaba mucho volar, según comenta la nota de prensa, era una de sus pasiones y bueno, muchos peloteros grandes se han muerto en accidentes de aviación, Ángel, bueno, Thurman Munson. Uno de los más famosos, Roberto Clemente, uno de los más famosos. Roberto Clemente y Thurman Munson también. Y Thurman Munson, imagínate, y John Roy Halladay, parece que esta cuestión trágica de la aviación pues lo persigue a los buenos peloteros. Pero bueno, vamos a dar entonces el programa a la memoria de Roy Halladay y bueno, vamos entonces a continuar con todo lo sucedido, Ángel. Así es. Toca hablar pues por supuesto de la Serie Mundial, una Serie Mundial pues de grandes alternativas, de donde no estaba claro en ningún momento cuál de los dos equipos iba a ganar, cuando parecía, después de ese juego número 5, que fue una montaña rusa, que terminó 13-12, donde un equipo se iba adelante, después el otro equipo lo pasaba, después venía el otro, y volvió a empatar y volvió a pasar. Cuando los Astros ganaron ese juego número 5, tú te acuerdas, Iván, que yo puse en el WhatsApp, Astros ganan en 6. ¿Por qué? Porque en el sexto juego iba Verlander. Y yo decía, bueno, nada, Verlander va a terminar de cerrar esto. Pues bueno, otra vez vino el imponderable, que fue esta Serie Mundial, y Verlander lanzó bien, lanzó muy bien ese sexto juego, pero en esa oportunidad la ofensiva de Houston no lo acompañó. Y entonces, pues, se empató la serie y fuimos a un séptimo juego, que bueno, ha podido, como todo séptimo juego, ha podido estar para cualquiera de los dos. Pero en esta oportunidad, yo creo que estaba recordando que nuestro común amigo Roberto Torres nos preguntaba que si esta era la mejor Serie Mundial que yo había visto. Yo le decía que no, no porque no fuera emocionante, fue emocionante quizás como pocas, ¿no? Lo que pasa es que para mí se jugó mal béisbol, más de una vez, y por parte de los dos managers. Yo no sé si todas están de acuerdo conmigo. Pero, por ejemplo, en ese séptimo juego, yo no sé si tú te acuerdas, en el primer inning de Astro, se van arriba con un error, se envasa Springer, pues el MVP, viene un error en tiro, se envasa entonces el segundo bate Bregman, y estando en segunda, entonces situación de hombre en segunda sin out, viene a batear Altuve, Correa y Gurriel, es decir, tercero, cuarto y quinto. Entonces... El corazón ofensivo. Entonces, con tus mejores bateadores en el home, ¿qué hizo el manager de Houston? Mandó a robar tercera. Eso yo bueno, lo encuentro una abominación, pues, totalmente anti-béisbol. ¿Por qué? Porque si sacan a ese hombre en el intento de robo, matas el inning, ¿verdad? Matas el rally. Y no le das la oportunidad a tus mejores hombres que empujen la carrera. Afortunadamente para él, le salió bien porque Bregman quedó quieto. Eso no quiere decir que haya sido una buena jugada, y para mí fue una mala jugada. Después entonces el manager Roberts se puso a inventar, y cuando vio que una vez más fracasó el japonés Darvish, que estuvo realmente desastroso en esta Serie Mundial, bueno, trajo a Morrow, que es su pitcher, el octavo inning, lo trajo en el primer inning. Quiere decir que estaba perdiendo un brazo de calidad para, en el caso eventual de que se pusiera adelante, poderlo utilizar en los últimos innings. No contento con eso, trae a su cerrador Jansen el sexto inning. Entonces, yo creo que ambos managers exageraron un poquito lo que yo digo que es el béisbol de octubre, donde los managers pues dirigen de una manera diferente y entonces improvisan. Pero yo creo que tanto a Roberts como al manager Hinch, yo creo que se le pasó la mano, Iván. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Sí, bueno, de verdad que, bueno, hay que decir que son manager, bueno, sobre todo un tipo, un manager novato. De hecho, creo que él es una persona que viene de las oficinas a manejar. Y el caso de Robert, pues, en cierta forma también es novato en este tipo de eventos, ¿no? De hecho, en la serie de campeonato, también Robert hizo unos movimientos de picheo, pero que nadie entendió, ¿sabes? O sea, una cosa totalmente loca lo que hizo Roberts en la serie de división. Entonces, bueno, comparto contigo que hubo un toque de locura, pues, ¿no? Y no precisamente la locura de la estructura, como tú dices, sí, sino la locura, obviamente, personal de cada uno. Sí, sí. En líneas generales, pues, se impuso el equipo que tuvo mayor inspiración, mayor actitud dentro del terreno, mayor ofensiva y también mayor defensiva, porque hay que recordar esas jugadas que hizo George Springer en el center field. Yo estaba diciendo que para que los Astros siguieran adelante, Springer y Bregman tenían que batear, porque no habían bateado ni en la serie de división ni en la serie de campeonato, pero aquí sí batearon. Y entonces estoy aquí entrando en los números, en los numeritos ofensivos. Entonces, en el caso de los Astros de Houston, bueno, aquí tenemos, ok, Springer se llevó pues los laureles, 3.79, 1.471 de OPS, 5 jonrones. Fue definitivamente, bueno, una exhalación. Evan Gattis, que hay que hablar de Evan Gattis. Evan Gattis, yo no sé si tú sabes el caso de él, pero es un caso bien particular. Él tiene una vida personal bastante, si se quiere, dramática, ¿no? Evan Gattis, los padres de él se divorciaron cuando era apenas un muchacho. Y entonces, bueno, esa situación lo llevó al alcoholismo, lo llevó a las drogas. Su madre lo rescató ahí, lo puso en un centro de rehabilitación. El muchacho se rehabilitó y empezó a jugar béisbol y entró en la universidad. Entonces, bueno, parece que todo iba bien encaminado, pero entonces ningún equipo lo drafteaba. Entonces, abandonó el béisbol, abandonó los estudios y se puso a trabajar en cualquier trabajo que le salía. Evan Gattis fue de estos que en los hoteles de ahí de Colorado, de donde se practica el esquí, le lleva el esquí le carga el esquí a la gente. Evan Gattis trabajó como repartidor de pizza. Evan Gattis trabajó como los que le llevan el carro en los restaurantes a la gente. Valet parking. Trabajó como valet parking. Valet parking, ajá. Y Evan Gattis trabajó, además de eso, trabajó como janitor. Trabajó como conserje en un edificio. Entonces, bueno, todo eso. Después regresó, le dio una segunda oportunidad al béisbol. Ahí sí lo draftearon los Bravos de Atlanta. Estuvo con ellos unos años hasta que pasó a Houston. Entonces, el oso blanco, que lo llaman así por ser una persona muy blanca y de contextura gruesa. Apodo que, por cierto, se le dio aquí en Venezuela cuando estuvo jugando aquí. Entonces, bueno, Evan Gattis, 300 de averaje, aunque no empujó carrera ni bateó jonrones, pero estuvo ahí siempre en los innings. Correa también bateó bien, Bregman también, par de jonrones, el cubano Gurriel, dos jonrones también. Entonces, bueno, en fin, la ofensiva de Houston estuvo... por parte de Dodgers hay que decir que sus grandes bateadores estuvieron opacados, empezando por el novato de oro Cody Bellinger, que 143 con 17 ponches. Se metió el novato dos juegos de 4 ponches y un juego de 3 ponches. Entonces, al Aaron Judge le pegó la presión definitivamente. Y así el Puig, 148, no pudo batear. Turner, que es la bujía de esta ofensiva, 160 de averaje. ¿Quién más? Seguimos aquí. Cody Seager, 222 de averaje. Kike Hernández, 231. Entonces, bueno, la ofensiva de Dodgers, pues definitivamente no estuvo a la altura. El único que estuvo ahí fue Jock Peterson, con 3 cuadrangulares y 333 de averaje. Pero con todo y eso, repito, los Dodgers forzaron un séptimo juego. Entonces, a pesar de que no se jugó muy buen béisbol, a pesar de que hubo problemas ofensivos, pues entonces los Dodgers estuvieron ahí. Lo otro es el pitcheo. Los pitchers de Houston, hay que decir uno que yo lo estuve criticando al manager Hinch, que por qué no le quita la pelota, que es Giles. El cerrador Giles, 27, iban de efectividad. Es decir, tres carreras por cada inning lanzado. Una barbaridad. Afortunadamente, después de su segunda implosión, porque estuvo en dos juegos, y en los dos, un inning y dos tercios, cinco carreras limpias. Entonces ya en el segundo juego, donde absolutamente perdió la brújula, pues entonces el manager Giles le quitó la pelota y no volvió a lanzar en toda la serie. Eso yo creo que fue una decisión acertada. Verlander, nuevamente, aunque no ganó, tuvo 0 ganado y 1 perdido, pero tuvo 3.75 de efectividad. McCullers Jr., un juego ganado y 3.52. Brad Peacock, 2.45. Charlie Morton, hay que decir que todos estos, Peacock, Morton, McCullers, todos los usaron como relevistas siendo abridores. ¿Ok? Morton, 1.74. Musgrove, uno ganado, cero perdido y 6.75 de efectividad. Y por el otro lado, por el lado de los Dodgers, pues vimos, como yo estaba diciendo, vimos la implosión total de Yu Darvish, dos juegos perdidos y 21.60 de efectividad. En un caso llegó hasta el segundo inning, en el otro caso no pudo completar el primer inning. Un desastre total lo del japonés, que no le va a servir de nada cuando ahorita quiera firmar un contrato a largo plazo, porque él va a ser agente libre. Y entonces, dentro de un rato vamos a hablar de los agentes libres, que tú tienes algo por ahí al respecto. Pero yo creo que el japonés, esta vitrina no le va a ayudar para nada. Yo creo que le va a costar dinero. Va a ser difícil que, a pesar de su calidad y de lo que ha mostrado en temporada regular, con esto que demostró aquí, yo creo que va a ser difícil que consiga un buen contrato. Morrow, 8.44. McCarthy, 18. Los pitchers de Dodgers, muy bateado. Clayton Kershaw, 4.02. Hay que decir que Kershaw hizo la hombría de salir a relevar 4 innings de relevo en el último juego, apenas con 2 días de descanso. Jansen, 3.12. Singrani, 3 de efectividad. Rich Hill, 2.08. Maeda, 1.59. Maeda sí estuvo efectivo, a diferencia de su coterráneo Darvish. Pues todavía fue utilizado en 4 juegos y lanzó muy bien. Alex Wood, 1.17. Entonces, pues, tenemos esa situación con respecto a los pitchers de los Dodgers. Entonces, bueno, y hay una, perdón que te interrumpa, sí. Yo no entiendo por qué Roberts, sabiendo lo desastroso que estuvo Darvish en el primer partido, y teniendo a pitchers como Maeda, que son abridores, él se la jugó con otro abridor, sabiendo que Darvish ha sido muy bateado. Entonces yo creo que aquí estuvo también un detalle, ¿no? En la derrota de los Dodgers, ellos pudieron haber utilizado otro lanzador que no hubiese sido Darvish, porque ellos tenían un bullpen para hacerlo. No sé qué te parece, pero yo creo que fue muy temerario poner a Darvish en el último juego. Bueno, sí, pero yo creo que él jugó con la ley de los promedios, ¿no? Él dijo, bueno, Darvish es un buen lanzador, nosotros lo trajimos para esto, para que nos ayude en postemporada, y si fracasó la primera vez, él estaba apostando de que lo iba a hacer bien en el último juego. Y lo otro que hay que decir es que, bueno, tanto en un equipo como el otro, los bullpenes, por el uso excesivo que le dieron, pues estaban destrozados. Bullpen entre comillas, ¿no? Porque como dije antes, tanto un manager como el otro utilizaron inmisericordiamente a abridores como relevistas, porque simplemente no le tenían confianza a los relevistas. Entonces, bueno, el caso de Jansen, pues en el último juego lo traen a relevo en un sexto inning, cuando tú lo has podido dejar para después, para si tu bate responde y te pones adelante, pues entonces Jansen lo tienes para salvar el juego, pero no, lo traen en el sexto inning. Entonces, ¿qué te puedo decir? Bueno, el hecho es que tenemos un muy bien merecido campeón de las grandes ligas. Se ha demostrado una vez más que no solamente con dinero, con chequera, tú ganas los partidos. La nómina de los Dodgers para este año la más alta del béisbol, 265 millones de dólares. La de los Astros está por debajo del promedio de la liga. El promedio de la liga son 152 millones de dólares y la de los Astros anda por los 150 millones. Entonces, casi que con la mitad de la inversión en pelotero, pues entonces los Astros le han ganado a los Dodgers y le han ganado gracias a eso, digamos, 3 años que estuvieron perdiendo más de 100 juegos por temporada, pero que les permitió obviamente escoger de primero en el draft y bueno, han hecho unas excelentes escogencias. Carlos Correa, George Springer, Bregman, Altuve no, porque Altuve es un agente libre internacional, pero también lo firmaron, obviamente, al ser pelotero venezolano, es poco el dinero que se invierte a la hora de firmar. Entonces, hay que sacarse el sombrero frente a la gerencia de los Astros por el buen trabajo que han hecho. Y bueno, yo creo que es muy, muy merecido este título, que hay que decir, es el primero que celebra la ciudad de Houston desde los años 90, porque el otro equipo que había logrado un anillo de campeón fueron los Rockets de Houston. En el año 95, ¿tú te acuerdas de eso? Jaquim Olajuwon. Oh, no, Jaquim, claro que sí. Jaquim Olajuwon, y ahí estaba también nuestro compatriota Carl Herrera, en ese equipo. Carl Herrera tiene un anillo de campeón. Entonces, bueno, en esos años en que el gran Michael Jordan se retiró del basquetbol, pues entonces surgieron los Rockets de Houston y ganaron, si no mal recuerdo, ganaron 2 anillos. Entonces, bueno, desde el año 95 no sabía lo que era la ciudad de Houston, pues celebrar un campeonato de un equipo. Ahorita falta el equipo del NFL, que yo creo que este año no va a ser, porque este año no la tienen todas consigo. Los Texans. Pero bueno, la verdad que hay que aplaudir, sí, a los Astros de Houston. Y bueno, con toda esa tragedia que vivieron los habitantes de la ciudad de Houston con el huracán Harvey, pues tanta gente que perdió sus enseres, que perdió su casa, etcétera, pues esto por lo menos es un bálsamo que le ha traído una alegría a la ciudad, Iván. Sí, sí, sí, verdad, de verdad que lo merecen. Después de tanta desgracia y tanta cosa, creo que nada más merecido que ganar la Serie Mundial. Totalmente de acuerdo. Bueno, y ahora que termina la Serie Mundial, pues entonces vienen pues obviamente lo que pasa todos los años, que es, pues los equipos le emiten a sus peloteros que van a ser agentes libres, le emiten la oferta calificada, que es pues una oferta de un contrato por un año, y si el pelotero rechaza pues la oferta calificada, pues entonces se puede declarar agente libre. Entonces, bueno, tú tenías algo por ahí de cuáles son los peloteros que en teoría pudieran ser agentes libres ahora a finales de año, Iván. Sí, así mismo es, una lista interesante, los notables agentes libres. Bueno, ya tú mencionaste a Yu Darvish, y dijiste muy claro que después de esta actuación, pues creo que le iba a ser un poco complicado conseguir un equipo. Sí puede ser, pero a lo mejor no va a conseguir el dinero que estaba esperando. Definitivamente. Bueno, tenemos un agente interesante que se trata de Tadeo Martínez. Acaba de, bueno, una temporada interesante, después es un pelotero que tiende a lesionarse mucho, pero tuvo una buena temporada o final de temporada con el equipo de los Arizona Diamondbacks. Y me parece que es una pieza muy, muy buena para un equipo que esté buscando un jardinero de poder. Creo que es una parte apetecible. Okay. Otro que está por aquí, agente libre, un interesante, primera base, Eric Hosmer, campeón del mundo con el equipo de los Reales de Kansas City, un tipo que... Buen pelotero. Buen pelotero. Mira, Kansas City enfrenta hasta 3 posibles jugadores titulares que pueden ser agente libre. Está Alcides Escobar y está Lorenzo Cain. Los tres. Correcto. Y también tiene a Wade Davis, también está como va también de agente libre. Bueno, si yo fuera el general manager de Houston, yo me lo pensaría seriamente en conseguir un cerrador en el mercado de agente libre, que pudiera ser Wade Davis. O pudiera ser también Greg Holland. Tengo entendido que Greg Holland rechazó la oferta calificada de los Rockies y va a probar el mercado. Greg Holland es un excelente cerrador. Sí. Yo creo que definitivamente con lo que con lo que vimos aquí con la comiquita del señor, ¿cómo se llama? Giles. Del señor Giles. Yo creo que definitivamente tienen que buscar un cerrador y también tienen que buscar uno o dos pitchers de relevo, porque yo pienso que están bastante bien en el sector de la rotación abridora. Ahí no tienen problema, el problema de ellos está en el bullpen. Entonces yo buscaría uno, quizá dos relevo largo y un cerrador. Lo otro que yo creo que le vendría bien a Houston es un bateador zurdo, porque la mayoría de sus buenos bateadores son derechos. Si tú traes un zurdo que pueda jugar la primera base y que pueda ser bateador designado, tú lo puedes poner ahí a lo mejor entre Correa y Gurriel o entre Altuve y Correa, y entonces le das un poquito más de balance a ese line-up. Habría que ver qué pelotero está por ahí disponible de los bateadores zurdos. Disculpa que te interrumpí, adelante. No te preocupes. Bueno, y para cerrar tu comentario, con la pobre serie mundial que tuvo George Brady, que es zurdo, pues sí necesita un bateador que batee de ese lado, porque la verdad es que para mí quedó debiendo mucho, sobre todo en el lado ofensivo. Sí. Muy bien. Bueno, otro agente libre interesante, bueno, este es un lanzador, Jake Arrieta, lanzador abridor. ¿Cómo no? Claro. Muy, muy apetecible en el mercado. Muchos equipos están necesitados de abridor y creo que Arrieta es una buena opción. Se estuvo rumorando ahí de que podía volver a su casa. Su casa es Camden Yards. Se dice que los Orioles están interesados en volverlo a contratar. Vamos a ver qué pasa. Los Orioles tienen que totalmente limpiar su staff de picheo. La peor efectividad de los abridores en la Liga Americana. Y ahí se salvan nada más que dos abridores. Entonces, Arrieta sería una excelente adición para el staff de los Orioles. Vamos a ver si hay presupuesto para pagarlo. Adelante, digo. Totalmente de acuerdo. Bueno, ya era Renzo Kane. Bueno, aquí tengo uno interesante, Mike Moustakas. Sí. Un peloteo rendidor. Sí. Oye, los Royals van a quedar vacíos si todos esos agentes libres firman con otros equipos. Sí, bueno, yo creo que después de el equipo de los Royals prácticamente va a tener que reestructurarse si sigue perdiendo peloteros. Y analizar qué pasó con ellos, ¿no? Porque luego de haber sido campeones mundiales, han tenido dos temporadas, pero para el olvido. Okay. Continúo. Bueno, aquí tengo un interesante jugador, el zurdo Jay Bruce. Este jugador de equipo de los Indios de Cleveland. Sí. Un bateador de poder, zurdo. Ese, con muchos números, por ejemplo, le quedaría bastante bien a los Astros de Houston. Bateador de poder, bateador zurdo, se poncha bastante, pero es el tipo de bateador que ellos necesitan. Ese pudiera ser una buena contratación para Houston. Adelante. No, muy bien. Otro agente libre, bueno, Todd Frazier, también sí. Tercera base, veterano. Sí. Creo que, bueno, no sé si sea una pieza tan apetecida, porque ya es un tipo que está en una etapa, digamos, media, ¿no? Y no sé qué tanto puedan aspirar por él. Y el otro, para cerrar, Carlos Santana, es el otro agente libre, un pelotero interesante, no sé qué te parece a ti, pero también yo no sabía que Santana estaba en la lista. Si Santana está en la lista, es mejor candidato que Bruce para los Astros de Houston, porque Santana puede jugar la primera base y se puede alternar ahí con Gurriel y puede ser bateador designado. Entonces es una ficha bastante interesante para jugarle el equipo de Houston. Vamos a ver. Sí, no, la verdad que sí, 31 años, primer base, creo que vale también el esfuerzo, y también como agente libre. Bueno, esa es la lista que yo tengo de los agentes libres más notables para la temporada 2018. Muy bien, muy bien. Bueno, estaríamos pendientes, pues, de todo esto va a estar en plena ebullición y por supuesto en el mes de diciembre se producen las reuniones de invierno, donde muchos peloteros cambian de equipo por la vía del trade. Entonces también vamos a ver por ahí muchas negociaciones bastante interesantes. Yo creo que ya podemos ir cerrando. Iván, te agradezco tu participación, como siempre, esta es tu casa. Estás invitado cuando quieras volver. Yo le recuerdo a la audiencia nuestros puntos de contacto. En primer lugar es la cuenta de Twitter, que es arroba segunda en noveno, pero en números, arroba 2DA DEL9NO. Esa es la cuenta de Twitter. El blog es segunda en noveno, esta vez en letra, .blogspot.com. Estamos también en iVoox. Vamos a cerrar pues esta temporada 2017 que estuvo tan buena, excelente temporada, excelente postemporada, pues con un tema musical como siempre, y pues va a ser, no puede ser otro sino Take Me Out to the Ball Game. Take Me Out to the Ball Game en versión de Frank Sinatra y Doris Day. Gracias, Iván, y hasta la próxima oportunidad. Un gran placer, Daniel. Saludos. Bye, bye. Chao. Take me out to the ball game. Let's go. Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and Cracker Jack. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. 'Cause it's one, two, three strikes you out at the old ball game. Take me out to the ball game. Hang on to my heart. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and those Cracker Jacks. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. 'Cause it's one, two, three strikes you're out at the old ball game. Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and Cracker Jack. I don't care. If I never get back, let me root for the home team. If they don't win, it's a shame. For it's one, two, three strikes, you're out at the old ball game. Take me out to the ball game. Take me out with that crowd. Buy me some peanuts and those Cracker Jacks. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. For it's one, two, three, strike, you're out.